Bueno, este año se cumplen los 50 años de los Rosariazos, un movimiento que ha sido de los más importantes, tal vez el más importante que ha tenido la de Ciudad de Rosario y su región. Y nuestro centro de estudios, el NET, que es el Núcleo de Estudios del Trabajo, un centro de la Facultad de Humanidades y Arte, se ha propuesto conmemorarlo, pero reivindicando las experiencias de la militancia, del movimiento obrero y estudiantil, analizando la situación actual de los trabajadores y los desafíos que nos tocan. Nosotros sabemos que ante la profunda crisis que se está viviendo a escala planetaria, las patronales están redoblando los embates contra los trabajadores. Estos embates los vemos día a día, se están expresando en los altos índices de desocupación, los despidos, la dinámica de la legislación laboral, previsional, las formas de organización del trabajo, ni qué hablar de los tarifazos, de las condiciones de salud, seguridad, de higiene. Entonces entendemos que ante esta situación, el movimiento obrero argentino se encuentra frente a un nuevo desafío en la cual se ve obligado a promover la unión y la fortaleza en defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué elegimos a la ciudad de Rosario? Porque la ciudad de Rosario ha sido un emblema del movimiento obrero desde sus mismos orígenes. Las grandes luchas protagonizadas en las primeras décadas del siglo XX, la resistencia a la Libertadora, los rosariazos, los saqueos de 1989, la organización que ha tenido el movimiento obrero rosarino al resistir todas las políticas de los 90 y la explosión del 2001.